Hola, ¿qué tal amigos? Les habla y les saluda Rubén, el vocalista de Organización X. Es para decirles feliz Navidad a todos los que están escuchando la radio y que realmente la pasen muy, pero muy bien.